si de mí ni te acuerdas. Es aquella mujer que me ha entregado su corazón. ¿Por qué será que hoy de mí ya ni te acuerdas? Caminando solo por la vereda, te miro a los ojos y de mí ni te acuerdas. Es aquella mujer que me ha entregado su corazón. ¿Por qué será que hoy de mí ya ni te acuerdas? Arrepentida por el amor que has despreciado, esa vez te negaré mi cariño, aunque te duela aceptarlo. Volverás arrepentida por el amor que has despreciado, esta vez te negaré mi cariño, aunque te duela aceptarlo. Aunque te duela aceptarlo, volverás arrepentida por el amor que has despreciado. Y esta vez te negaré mi cariño, aunque te duela aceptarlo.